¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes 24 de enero. Con esta heladez que se dejó venir, verdaderamente. Oigan, nevando en Florida. ¿Cómo ve usted? Así es de que la tormenta invernal esta que llegó está verdaderamente fuerte y dejó muchos lugares, pues que no se habían visto desde hacía muchos años con nevadas, como Houston, Florida. La verdad que pues aquí nos llegó y está fuerte la heladez. Pero bueno, como este es un programa grabado, espero que usted a buen resguardo si es que la heladez llegó más allá de lo pronosticado. Pero bueno, quédese con nosotros. Estamos en la emisión número 5139 de Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, allá en la Casa de la Radio, en la García Jiménez, Juan de Dios Rincón, en el control operativo técnico de este programa en el radio. Nosotros estamos dejándole esta transmisión a través de la plataforma Zoom. Y en la conversación de esta noche me acompañan Laura Alcalá y Aranza Aruesti. Te saludo, Laura, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren todos muy bien y que hayan tenido una linda semana productiva. Y pues bueno, hoy que nos acompaña Aranza y nos trae este tema tan chévere de la novela gráfica como negocio rentable a nivel mundial. Y bueno, pues Aranza, ¿cómo estás? Bienvenida, qué gusto saludarte. Hola, pues un saludo a todos y espero que estén muy a gusto disfrutando de estos días de frío porque no se ven mucho en Yucatán, así es que hay que aprovecharlos. Y pues nada, pues les traigo este tema que a mí me gusta muchísimo la literatura, como ustedes saben. Y bueno, pues aprovechando que me gusta la literatura, pues ahora les traje esto de la novela gráfica, que pues no deja de ser un negocio que está en crecimiento, franco crecimiento a nivel mundial. Entonces, todo es cuestión de tener mucha creatividad y pues lanzarse al estrellato, Así como la de Harry Potter, ¿no? Bueno, pues sí, exacto. Pues es una señora que se puso a escribir y le fue re bien. Pero bueno, pues ese es un garbanzo de a libra, ¿no? Normalmente hay que talonearle mucho para llegar a hacerse famoso, hacerse medianamente conocido, ¿no? Pero bueno, la novela gráfica, pues es un buen inicio. Hay que eso es la novela gráfica es una combinación entre elementos de literatura y el arte del cómic, ¿no? Es una forma de narrativa visual y pues es muy atractiva porque pues hay gente que no le gusta leer, que no le gusta, le da flojera sentarse a leer y leer y leer textos, ¿no? Entonces, pues la Le novela gustan gráfica los es una opción. monitos, como decían en mi tierra, le gustan los Así monitos. es. Así es, le gustan los monitos. Entonces, bueno, pues Bueno, pero tuvo su época, ¿no? Ahorita me estoy recordando, pues ustedes, ¿a poco ustedes no leían Rarotonga, Memín Pingüín, Sí. La Familia Burrón, Sí. Sí, cuántas bueno. novelas de esas eran novelas gráficas, Pero ¿no? no, esas no eran novelas, eran más, bueno, lo que ahora se conoce como cómic y que antes eran historietas o seguían siendo historietas, pero esos son cómics. Ahora ya salió este asunto de la novela gráfica que difiere del cómic en que es, digamos que es más larga y se publica como un libro completo. O al menos es una historia autoconclusiva, es decir, que tiene un inicio y un final. El cómic está abierto y puede haber secuelas y puede conectarse con otras historias, como las de los superhéroes, ¿no? Además, la Los de novela gráfica. Avenger, los de Avenger, los de Marvel, Son ¿esas cómics. son novelas gráficas? No, son cómics. A Son ver, dame un cómics. ejemplo de lo que estás diciendo. Hay una novela gráfica, que se hizo muy famosa, bueno, y todavía está por ahí, que se llama Maus. Es que lo que pasa es que la diferencia es que la novela gráfica toca temas más profundos que el cómic. Entonces, esta novela Maus, que se escribe así, M de mamá, AUS de sapo, como mouse, se suena como mouse, como ratón en inglés. Y de hecho los personajes están dibujados como unos ratones, pero está ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Entonces son temas, como te digo, más profundos, juveniles y adultos, pero es una historia completa. Es como si leyeras un libro normal, como cualquier otro, nada más que tiene muchos elementos gráficos o a veces puros elementos gráficos y casi nada de texto. Entonces, bueno, también se hizo muy famosa de el Caballero de la Noche, la famosa de Batman, que la adaptaron a la pantalla, pero es en realidad una novela gráfica. Y hay otras que también son muy famosas, pero el chiste es que sea una historia completa, que con un inicio y un final, aunque tengas varias entregas, pero hay un final. Y el cómic siempre está abierto a seguir escribiendo sobre el tema o tener otros caminos, digamos, otras líneas argumentales, pero siempre en el mismo universo de los personajes, ¿no? Entonces, bueno, en eso se diferencia. El cómic también, pues, se hace por entregas, o sea, ¿te acuerdas que te comprabas un cómic o una historieta y a la se siguiente semana llegaba el otro capítulo y así, ¿no? Pues sí, yo me Entonces, acuerdo de Mimín Pingüín, eran, sí. pues cada historieta era una historia, pues era un cuento, ¿no? Eran cuentos. Ajá, pues sí, y a la siguiente semana volvías a leer, pero o sea, ya eran los mismos personajes y todo, pero era otra situación, pero no era una novela completa o no se trataba como una novela, sino eran como pequeñas historias, ¿no? Y de esas, pues hay un montón, digo, en cuanto a cómics, pues acuérdate del libro Vaquero. ¿Te acuerdas de la de Lágrimas y Risas? No sé si le llegaron a ver, que cuando yo era muy, muy niña estaba esa de Lágrimas y Risas. Me acuerdo que ibas al salón de belleza y siempre había un librito ahí que me gustaba porque eran puros dibujos. No, es más, esas eran como fotografías y tenía como las viñetas de diálogo, ¿no? Era Pues sí, casi ¿no te no me acuerdas de acuerdo, las no, Lágrimas no. y Risas? Era como una telenovela, pero en impresa. Era muy simpática. Y bueno, pues hay muchísimos. En España, en Estados Unidos, se hizo mucho en cuanto a cómic y todo eso, y se hicieron famosísimos los personajes. Pero la novela gráfica, pues ya tiene más profundidad, ¿no? Entonces, Oye, un ejemplo de novela gráfica podría ser El Viajero el viaje. de... Sí. ¿Cuál es esa del viajero? Perdón, pero ni no, no sé ni cuál es. Híjole, bueno. Pues es una novela de todas las andanzas de... Ay, Dios mío, se me fue el nombre. ¿Cómo se llama este famoso... personaje que existió, que fue el que inventó dizque la pasta por accidente entre todos sus viajes alrededor del mundo? ¿Cuál sería tú? Ay, a ver, ¿quién es el más famoso que estuvo viajando alrededor? Américo Vespucio. No, Alejandro Américo Magno. Vespucio. Alejandro Magno fue el que Alejandro viajó. Magno. Ah, pues ahí está, El Viajero de Alejandro Magno, por ejemplo. Esa sería un No, la ejemplo. historia de Alejandro Magno. Sí, pero en una novela puesta porque sí tiene fin y ¿Quién la sí. escribió? Ah, Ah, pues hay un montón de novelas Y está escritas. ilustrada y todo. Pues Y sí, está de repente ilustrada, tiene es novela fotitos ahí gráfica. del barquito y de no sé qué y Pero sí. son ilustraciones. Ajá. ¿A eso se Sí, le bueno, puede es. llamar una novela gráfica? Sí. Tiene Ah, ok. ilustraciones, tiene Ok. viñetas, claro que sí, Sí, sí tiene, porque ahí sí. Me se acuerdo que junta tiene. siempre la parte literaria y Ajá. la parte gráfica, Y la que en esa ilustración. época pues eran como dibujitos, ¿no? No era Pues si son digital como más dibujos ahorita. que texto, pues sí, es No, no novela era más gráfica. dibujos que texto, pero sí, pon tú, cada 4 páginas tenía un dibujito. Sí. Okay. Pero nos vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Ok, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes, viernes. Con esta heladez, ya les he recomendado evitar la heladez, póngale periódico abajo de su hamaca para evitar la heladez. Créanme, funciona. Así es de que, porque ahora sí se dejó venir el friíto. Por lo pronto, quédese con nosotros aquí, que tenemos una conversación sensacional para usted. Antes de continuar, déjeme decirle, si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, Adi Timper es el especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Contamos con 8 tiendas y nuestra tienda virtual, aditimper.com.mx. Déjeme decirle, estamos ya en época, antes de que empiece la temporada fuerte de lluvias, estamos en época de darle mantenimiento, sobre todo a los techos. Y ya Adi Timper es el especialista en impermeabilizantes y aditivos, así de que consúltelos. Además, a través de su tienda virtual puede usted comprar todos los productos, se los llevan hasta la puerta de su casa, desde la comodidad de su teléfono o de su computadora. Y además ellos le pueden hacer la chamba. Adi Timper, un verdadero servicio completo. Adi Timper, construyendo confianza. Consúltelos, aditimper.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompañan Laura Alcalá Oliver y Aranza Aruesti. Y con este tema de las novelas gráficas, ¿con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, Aranza, nos estás comentando esta parte del formato y la extensión, y ya platicamos un poquito de la novela gráfica. Del cómic, ¿qué nos puedes decir? ¿Nos puedes decir algo más? Pues sí, el cómic está hecho como una manera o sea, la intención del cómic es básicamente de entretenimiento. Y en cuanto a que la novela gráfica, pues busca ser una obra más extensa y con temas mucho más profundos, ¿no? Más de desarrollo narrativo, en donde es importante, son importantes los personajes y el desarrollo en general. Pues el cómic se basa más en la acción, ¿no? Es algo mucho más rápido, es como para un público más joven, ¿no? Y bueno, pues puedes tener muchos personajes que están dentro de un universo mucho más amplio. Como te digo, el ejemplo clásico es el de los superhéroes, ¿no? DC Comics y todos ellos, bueno, pues están dentro de un universo mucho más amplio, ¿no? Y salen más y más personajes, cosa que no sucede con la novela gráfica, porque pues eso estás hablando de una novela como cualquier otra, y la diferencia es nada más que se narra a través del arte visual, ¿no? Que eso lo hace muy, muy interesante porque atrae a lectores de distintas edades y que básicamente no les guste mucho leer textos y les guste mucho el arte visual. O sea, hay gente que es muy visual y no tanto que les guste chutarse un libro tras otro, ¿no? A mí en lo personal me gusta mucho la novela gráfica. Incluso tengo algunas adaptaciones de novelas clásicas que se han hecho novelas gráficas. Y pues la verdad está padrísimo, porque si tienes un buen ilustrador, un buen dibujante, pues ves cosas muy, muy padres, ¿no? Y a lo mejor son libros que son un poco pesados de leer en texto, y en cambio ya así como novela gráfica, pues está padre, está mucho más ligerito y más interesante. Entonces, bueno, pues, ¿cómo empezó el interés por la novela gráfica y cómo comenzó en el mundo literario? Pues esto se consolida en el siglo XX, cuando los cómics tradicionales, que era el único la única forma de arte narrativo, como gráfico, ahora empezó a darse algo mucho más profundo, más en forma, que fue la novela gráfica, ¿no? Oye, Y tiene Aranza, sus, sí, dime. en las novelas que, bueno, no son gráficas, como tú lo acabas de mencionar, que es más lectura que vista, en esta parte de la lectura que tiene mucho que ver la imaginación de uno, ¿no? Así es. Entonces, cuando ves, abres un libro y ves pura letra, pues tiene que ser como que el típico lector cautivo de su imaginación, ¿no? Así es. Y esa es Así es. la, digamos, el parteaguas que existe entre la novela tradicional y la gráfica. Así es. Pues sí, son dos expresiones distintas al final, pero las dos tienden a dejarte algo diferente en la cabeza, ¿no? O sea, un tema en el que tú puedas profundizar, en el que tú puedas reflexionar. Claro. Entonces, no importa cómo llegue a tu mente, siempre y cuando pues penetres en él, ¿no? Bueno, Por pero eso ejemplo. creo yo depende del autor, ¿no? Yo recuerdo haber leído los libros estos de Julio Verne, y Julio Verne, ya sea en novela gráfica o en películas o leyendo los simples libros, él te introduce, te metes a la historia porque la manera de Sí. escribir, pues es Sí. profunda y es muy buena, ¿no? Yo creo que todo Sí. esto depende, pues básicamente del escritor, ¿no? No porque No, sean bueno, puras pues. letras, sino que él tenga verdadero contenido. O sea, Julio Verne te atrapa Sea en muy sus fluido, novelas. una lectura fluida, no No, deja complicada. tú fluida, que te atrape, que te. Y Sí. la imaginación te la eleva, etcétera, pero creo que eso es producto del autor, no del lector, ¿no? Sí, pero la novela gráfica nace como una opción para las personas que son más visuales y que de todas maneras quieren entrar en un tema más profundo. Simplemente es una opción más, ¿no? Claro. Entonces, fíjate, desde la década de entre el 60 y el 70, no, todavía no se tenía muy definido lo que era la novela gráfica, ¿no? Entonces, los cómics, fue como los cómics se fueron transformando en una novela gráfica, porque empezaron a hacerse más profundos, más adultos los temas, ¿no? Y escritores como Will Eisner, que fue considerado uno de los padres de la novela gráfica moderna, publicó una novela que se llamó Un contrato con Dios, que fue uno de los primeros libros en autodenominarse como tal, como novela gráfica. Y esta obra marcó un cambio al tratar ya temas serios como la inmigración, la fe y las dificultades de la vida urbana. Después, ya se empieza a reconocer como un medio literario serio, en la década del 1980, que ahí es donde sale la obra que les comentaba, la de Maus, de un escritor que se llama Art Spiegelman, y el Caballero de la Noche, esa de Batman, que es de un escritor que se llama Frank Miller. Ellos captaron la atención del público general y captaron también la atención de la crítica literaria a nivel internacional, ¿no? Maus fue muy influyente porque se ganó incluso el premio Pulitzer del 92 y eso la legitimó como novela gráfica, como una manera seria de hacer literatura, ¿no? Y bueno, pues hay otras, Watchmen, y eso se adaptó a la gran pantalla. Entonces, pues sí hay mucho de dónde extraer. Si quieren, en el siguiente bloque seguimos hablando de la historia de la novela gráfica, ¿no? Oye, Bueno, es. Aranza, para pues conocimiento de todos, cuéntanos de este premio que acabas de mencionar, que es precisamente lo que premia así rapidísimo, un minuto. Al siguiente corte ¿No que mejor, tenemos pues tenías. Me acabas de decir que Bueno, bueno, ok. Vámonos a un corte comercial y ahorita bye. regresamos. Sí, hombre, ¿no? Un segundo hubiera dicho en lugar de un minuto. Bien, Bien, amigos, amigos, regresamos regresamos aquí aquí a a Fórmula Fórmula de de los los Negocios. Negocios. Gracias Gracias por por acompañarnos acompañarnos en en esta esta linda linda noche de de noche noche de de viernes. viernes. Gracias a Gracias a Dios, Dios, es es viernes viernes y y estamos estamos aquí, aquí pues pues para para todos todos ustedes. ustedes. A ver, ya. Ahora sí, estaba yo escuchando el eco. Pero bueno, gracias, amigos. Regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Déjeme darle una recomendación antes de continuar con la plática de esta noche y déjeme platicarle de nuestros amigos de Bester Consultores. Mire, en la parte de consultoría de Bester, conviértete en el preferido de tus clientes. Te ayudamos a lograrlo. Lo hacemos a través de metodologías y herramientas en tres grupos de servicios: estrategia, calidad y liderazgo. Fíjense, en la parte de estrategia, pues se trabaja en qué clase de organización quieres ser, qué mercado quieres conquistar, qué te distingue, cuál es tu modelo de negocio. Te ayudamos a definir estos aspectos fundamentales, planeación estratégica. En la parte de calidad, pues trabajamos con mejora continua, el Kaizen, Taien, círculos de calidad, manuales de organización. En la parte de liderazgo, tenemos la formación de los líderes de la organización, el coaching personal, seguimiento individualizado, impulso a la cultura. Y déjeme darle una noticia. Bester Consultores viene aquí a Fórmula en los Negocios a platicar con usted, junto con empresas con las cuales han trabajado, como es el caso de nuestros amigos de Megasur. Megasur es verdaderamente una empresa, un grupo de empresas especializados en brindar un servicio basado en la calidad, rapidez y seriedad de una empresa líder en el sector gasolinero. Mire, para que corrobore lo que yo le estoy diciendo, visite las estaciones de servicio G500, cargue gasolina y note la diferencia, porque las políticas de calidad instauradas por Megasur junto con Bester Consultores verdaderamente hacen una diferencia en el servicio de calidad. Y vienen aquí a Fórmula en los Negocios a platicarnos cómo le han hecho, con lo que pues podemos aprender todos de estas cualidades y servicios de Bester Consultores. Así es de que escúchelos aquí en Fórmula en los Negocios, principalmente los jueves. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y Aranza Aruesti con este tema de las novelas gráficas. ¿Con qué seguimos, Laura? Oye, Aranza, te preguntaba antes de irnos al corte que nos explicaras un poquito más de este premio que mencionas que recibió el cómics Mouse. Sí, pues es un premio que recibió por la calidad de su arte, de sus viñetas y por el contenido que se hizo de culto. O sea, es una mezcla, como te decía, de autobiografía, de ensayo, de ficción y crítica política. Y toca el tema del Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues se ganó el premio, pues simplemente por esa manera tan original de hablar sobre la guerra mundial desde un punto, digamos, como metafórico, ¿no? No entrar directo en el tema, sino como una metáfora para hablar de todo lo que fue el horror de y el sufrimiento de los judíos en aquellos tiempos. Entonces, bueno, pues se ganó su premio esta novela y es la única que ha recibido un premio de esta categoría por todo lo que implicó y todo lo que ha sido desde entonces, ¿no? Es un clásico, Maus, es un clásico en cuanto a novela gráfica. Entonces, bueno, pues ahí está lo que fue. Y bueno, ya en la década de entre el 90 y el 2000, pues todavía siguieron ganando más popularidad las novelas gráficas, sobre todo en Estados Unidos, pero también ya empezaron a salir creadores en Europa, en Asia y en América Latina, ya con temas más tropicalizados, digamos, todos que hablando de sus propios asuntos culturales y su propia narrativa, ¿no? Dándole su toque particular. Como por ejemplo hay otra novela gráfica también muy famosa que se publicó en el año 2000 que se llama Persépolis. Y pues también es una novela histórica, autobiográfica y que también toca temas políticos. Entonces, bueno, hay otra que se llama Blankets, que también toca temas como el amor, la religión y el crecimiento personal. Entonces, bueno, pues en pocas palabras, pues la novela gráfica es eso, es una novela como cualquier otra, nada más que dándole mucho énfasis o apoyándose en los gráficos para contar la historia. A partir del año 2000, la novela gráfica empezó a incluirse, fíjate, como en los planes de estudio de universidades y escuelas, porque es el caso de Maus precisamente, por los temas que tocan y la manera en cómo los toca, ¿no? Entonces, bueno, hay un premio, de hecho, que se llama Eisner Awards, que es tiene ese nombre porque Eisner, acuérdense que fue el que inició con este asunto de la novela gráfica. Y entonces, bueno, pues ya este premio reconoce la excelencia en cómics y en novelas gráficas. Entonces, bueno, pues es así como son los Óscares de la novela gráfica, ¿no? Ahora en la era digital, bueno, pues es como ha crecido muchísimo, porque de hecho hay webs, hay plataformas especializados en cómics y en novelas gráficas. No sé si han visto, igual y no, yo ni siquiera las conocía, pero ahora ya lo vi, que se llama Webtoon. Es una y otra que se llama Comixology. Esta de Comixology es de Amazon, de hecho, y es donde puede uno entrar a comprar todo lo que sea novela gráfica y cómics. Entonces, bueno, pues ya así se hace a nivel mundial, a nivel global, y es muy fácil conseguirlas. Webtoon, de hecho, tú puedes ya sea comprar, descargar tus cómics o puedes subir los tuyos. También puedes comercializarlos ahí, pero está como muy enfocada al mercado oriental. ¿no? El típico cómic, con los dibujos que ya conocemos de las caricaturas japonesas, ¿no? Clásicas. Entonces, bueno, está muy enfocada a eso, pero hay otros estilos. Entonces, ha habido adaptaciones cinematográficas y televisivas. Yo no sabía que The Walking Dead, ya saben, esa es súper Sí. famosa, esas, ¿no? Pues todo eso es una adaptación de alguna novela, no, novela gráfica. Entonces, eso ha atraído a nuevos lectores y ha ampliado la audiencia, pues más allá de los aficionados a los cómics tradicionales, ¿no? Esto es, por eso es que es tan importante, porque ha atraído a nuevos lectores que antes no se interesaban por las novelas de ningún tipo. Entonces, el haberlas hecho gráficas, pues las ha hecho como más interesantes para esas personas que no entraban en este mundo, ¿no? Pues es Bueno, una. eso ahí interviene entonces también las películas, ¿no? Pues cuántas novelas se convirtieron en películas y son famosísimas, ¿no? O sea, la cinematografía también les vino a dar un auge tremendo, ¿no? A todos los A las que novelas. han hecho películas de novelas, pues importantísimas, ¿no? Sí, exactamente. Ya sea que se hagan películas o series o lo que sea, pero es la manera en la que muchas novelas clásicas incluso han llegado hasta nuestros días a un público que no se iba a interesar en estas historias de ninguna otra manera, ¿no? Entonces, la novela gráfica, así como la cinematografía o lo que sea, bueno, pues le ha dado auge. Y bueno, pues súper interesante, Aranza. La verdad, yo no sabía nada de esto. No soy muy fan de los cómics y de todo eso, pero bueno, tener estas distinciones que nos explicas hoy de qué es una cosa, qué es otra, qué es Bueno, una. pero de cómics, ¿cómo no? Pues si nos hemos echado toda la serie de Avenger. Sí, pero son películas, no son las revistas. Ella está hablando de las revistas cómics, claro, que se colecciona y también pueden ser carísimas, pero bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes. Y como ya les dije, pues con tanto frío, pues a sacar las chamarras, suéteres y todo lo que tenga para cubrirse de la heladez. Déjeme darle una recomendación. Mire, todavía estamos pues aquí a finales del mes de enero. Todo mundo, pues, haciendo planes de qué vamos a hacer en este año. Y déjeme decirle, amigos, que por nosotros en Fórmula de los Negocios vamos a cumplir 17 años nada más. Esta es la emisión 5139. Y sabemos que dar a conocer tu negocio es importante. Y más en este año lleno de incertidumbres y de nubarrones. Así es de que ganarte la confianza de tus clientes es vital para el crecimiento de tu negocio. En Fórmula en los Negocios creamos un ambiente de confianza donde la audiencia te escucha con nuestros temas empresariales actuales, temas empresariales de valor para todos ustedes. Así es de que acércate a nosotros, pregunta por nuestros paquetes de entrevistas y menciones. Márcanos al 9994-100170 o escríbenos a contacto arroba formulaenlosnegocios.com.mx y celebra con nosotros 17 años. Bueno, en abril vamos a hacer algo, yo creo, especial, porque 17 años, pues se dice rápido y fácil, pero créame que es toda una vida. Así es de que vamos a continuar con la conversación de esta noche. Me acompañan Laura Alcalá y Aranza Aruesti con este tema de las novelas gráficas. ¿Con qué cerramos, Laura? Pues Aranza, me parece interesante mencionar, si te parece lo que me acabas de contestar de la pregunta que te hice, ¿no? De que también estas revistas de cómics se pueden bajar se pueden comprar digital vía Amazon, porque pues sí, muchas veces comprar una física puede salir muy caro porque son muy antiguas, ¿no? Pues no, Entonces. se imprimen, son muy nuevas, al contrario, todos los días se imprimen cómics, millones de cómics. ¿Sí? Y me imagino que No. se venden en los mismos lugares donde Sí, compras tú música vas a la o librería y a encuentras toda una librería. sección de cómics y de historietas, y hay un montón, ¿eh? O sea, desde para niños más grandes, juveniles, hasta para público adulto. Entonces, a la gente que le gusta leer en papel, pues está padre también comprar su novela gráfica o sus cómics. Y si eres como yo, que te gusta la parte digital, bueno, pues lo ideal, ahí sí yo recomiendo tener una tableta porque es como mejor se leen las novelas gráficas en una tableta, porque puedes moverte alrededor de la pantalla, haces la letra más grande, más chiquita, en fin, o sea, Y no contaminas y tanto al comprar el papel. exactamente, también. O sea, claro que ocupan mucha memoria, eso sí, ocupan mucha memoria, son archivos que pesan bastante por los gráficos, por la calidad del gráfico, ¿no? Que a veces tiene mucha resolución, tan es así, pues que las puedes ampliar y las sigues viendo bonitas, ¿no? Y la tableta te da la facilidad de verlas a color, que ese también es el chiste, de no verlas en blanco y negro, sino disfrutar el color del gráfico a profundidad, ¿no? Porque hay veces que son de verdad, obras artísticas preciosas, ¿no? Hay ilustradores que es impresionante el trabajo que hacen, ¿no? Entonces, vale la pena, si lo vas a descargar en digital, pues que tengas una buena tableta para que las puedas disfrutar, que las puedas ver bien. Y pues hay muchas librerías que tienen su biblioteca digital. Entonces, tanto Gandhi como Amazon, como pues cualquiera, tienen la opción de descargarlos en archivos que se leen en un formato que se llama CBR, que quiere decir Comic Book Reader. Entonces, los descargas y si tu tableta soporta ese formato, pues los puedes leer. Y Oye, si no, pero me pues imagino que también las puedes bajar en, no se pueden bajar en el Kindle y que sea a través de la nube que soporte toda esa sí. carga de espacio. Sí, de hecho, sí. Sí, Bueno, para que no, pero porque imagínate tenerlo en sí. la tableta o en la computadora, pues ya inhabilitas tu pobre máquina para Pues hacer para otras eso está cosas. la nube. Sí, pero no, o sea, no, para una tableta es mínimo, o sea, lo que ocupa de memoria es mínimo. Te lo digo que en comparación con una novela de puro texto, pues sí pesan bastante. Y si tienes una tabletita con muy poca memoria, pues quizás se vuelva lenta, ¿no? Pero pues la lees y luego la borras o la mandas a tu nube, ¿no? Exacto. Pero Sí. sí, si tienes una suscripción con Amazon o la compras con Amazon, lo más probable es que la puedas descargar en tu Kindle. Sí, por supuesto. Y bueno, pues lo que pasa es que es buen negocio, pudiera ser buen negocio dependiendo de qué tan tenaz seas y qué tanta creatividad, ¿no? Porque pues de hecho la demanda de la novela gráfica pues va en aumento, cada vez es más popular en todo el mundo y tiene la ventaja de que atrae a todo tipo de público. Y hay géneros tan variados como la fantasía, o sea, la ciencia ficción, autobiografía, historia, con un impacto social y bueno, pues crítica también política, en fin, ¿no? O sea, la diversidad de los temas que tú puedes abordar, pues es infinito, tú puedes escribir de lo que a ti se te pegue la gana, ¿no? Claro. Y Oye, bueno, pues ¿y sí. aquí dónde entra cabida los audiolibros que también están de moda o no? ¿O eso es tema de otro costal? Bueno, pues es que los audiolibros entran por el oído Exacto. y en la novela gráfica entra por la vista, ¿no? Entonces es Eso tema de es. otro costal, porque también tiene Pues mucho que sí. ver qué voz pones, ¿sí? Porque Sí, no es lo sí. mismo el audiolibro que solamente la voz te está leyendo ya. Sí. Sino yo me imagino que existirán audiolibros en donde es así, hasta incluso como actuado, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, yo creo que es tema para otro programa porque es bastante profundo el asunto. No es tan sencillo, sí es, tiene su chiste el audiolibro. Pero claro, pues es más nuevo Claro, sí, es lo que está de moda, porque la que la gente, pues hay novela mucha gente gráfica, floja sí. que no quiere leer. No, bueno, Pues para eso está bueno, TikTok. Pues ahí no es tienes a eso, lo que pasa TikTok. es que por ejemplo, si eres de las personas que te gusta salir a caminar o a correr o lo que sea, puedes seguir disfrutando de tu libro. O sea, esa es una manera distinta, ¿no? La gente que tiene problemas con la vista, que tiene alguna discapacidad, pues el audiolibro es una maravillosa solución, ¿no? Entonces, yo creo que pues depende. Yo sí consumo mucho audiolibros, porque pues salgo a caminar con mi perro. Entonces, como puedes ir viendo arbolitos y pajaritos, pues no quita nada que te estés echando tu novela al mismo tiempo, Tu ¿no? novela. ¿Mm? No, bueno, es ¿No? mejor. Yo prefiero pajaritos, que mira que aquí Ah. donde caminamos hay un montón, Así pero es. que Pues ir los puedes oyéndolos ir viendo en uno. lo que escuchas tu historia, ¿no? Y más Claro. si está bien narrada y todo, pues es una No, yo creo gozada. que tu cuerpo necesita concentración completa y plena para que el fitness sea efectivo, ¿no? Digo yo. Bueno, cada quien con su rollo, así es. cada quien, Cada como quien, habemos bienvenido personas cada que quien. somos ¿Eh? que nos gusta toda una experiencia sensorial y nos gusta lo que estamos viendo y lo que estamos escuchando y lo que estamos sintiendo del el viento o el calor o lo que sea, bueno, Pues sí, pues yo. también cuando te salgas a caminar, échate un churro y vas a ver ¡Qué que barbaridad! el nivel sensorial va a aumentar tremendamente, ¿no? Sí, cuando me dé cuenta estoy como tres colonias más allá y tengo que tomar un va y ven para regresar, ¿no? ¿Qué consejos dan ustedes aquí en el programa? Pero bueno, ya se terminó. Ni Ya se cómo. terminó. Pues Okay. muchas gracias, Aranza. Gracias a Maravilloso el ustedes. tema. Qué amable. Gracias. Gracias. Un Bien, abrazo a gracias. todos. Gracias, Aranza. Gracias, Laura. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana a 2 de la tarde por esta misma emisora.